buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, le damos la más cordial bienvenida a, también a Carlos Gómez, que está en los controles, Álvaro Cesarini en la producción. De este lado los va a acompañar hasta las 9:50 minutos de la mañana, Vanessa Gutiérrez. Esperamos que hayan descansado y que tengan el mejor ánimo para acompañarnos, como siempre lo hacen, a través de nuestras vías de comunicación y con esas ganas, ¿no?, que siempre le imprimen, sobre todo aquellos que nos envían esos mensajes que están cargados de propuestas. A mí me gustan mucho los usuarios que proponen cosas interesantes para construir la revolución. Así que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar a través de las vías de comunicación 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por ahí nos pueden mandar los mensajes vía WhatsApp, vía mensajes tradicionales. También el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Siempre los invitamos a visitar nuestra página web, laradiodelsur.com.ve. Hay un equipo allí trabajando desde tempranito para que usted pueda leer las noticias de manera certera, ¿no?, de lo que allí se está diciendo, con certeza de lo que allí se dice, sin dudas y sin rumores. Entonces visiten nuestra web. Ayer hicieron un trabajo extraordinario, siempre lo hacen, pero ayer particularmente estuvo maravilloso el trabajo de nuestro portal web, de todo ese equipo que allí labora. Así que felicitaciones por acompañar al pueblo venezolano con cada una de esas notas, fotografías, trabajos especiales dedicados al comandante Hugo Chávez. Hoy siguen las actividades en el cuartel de la montaña y bueno, están todos invitados a partir de las 10 de la mañana a asistir a cada una de esas bonitas actividades de foros, de juegos, de reflexión que se están haciendo allí en el cuartel de la montaña. Vayan en familia, lleven a sus niños, a sus niñas, que son tiempos también de encuentros, ¿no? Son tiempos de darnos abrazos y de pensarnos en colectivo. Bueno, por allí ya tienen esas vías, ya empezaron a llegar algunos mensajes y como ustedes saben, nosotros siempre arrancamos este programa haciendo repasos informativos con los audios que nos regala el equipo de prensa. Vamos a escuchar algunas reflexiones del presidente Maduro sobre ese acto realizado en el cuartel de la montaña el día de ayer para recordar el 62 aniversario natalicio del comandante Hugo Chávez Frías. En esa participación, el presidente Nicolás Maduro señaló que el gigante de Sabaneta se encuentra vivo en el espíritu del pueblo venezolano, que se mantiene firme en su lucha. 62 años de vida, ¿y cuántas quedan? Con nuestro comandante Chávez podemos decir que no se equivocó aquel filósofo que nos dijo que la muerte no existe. La muerte no existe, y lo hemos comprobado, porque Chávez ha seguido viviendo en su pueblo, en el amor infinito de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres, de la juventud, de nosotros todos, de los pueblos del mundo. Sigue siendo una referencia para inspirarse en la lucha. Bueno, también decía el presidente Maduro que había que tomar siempre el ejemplo que nos dejó el comandante Hugo Chávez para vencer las dificultades que ha enfrentado la patria bolivariana. Es un gran maestro, inspirado en Bolívar. Y los maestros profetas como Chávez vienen a la vida, dejan su fuerza y luego pueden ir a cualquier plano que les toque ir, y queda intacto su mensaje, su fuerza, como está intacto el mensaje y la fuerza de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Los maestros son como espejos y ejemplo, espejos para vernos todos los días lo que hemos sido, lo que somos, lo que él fue y lo que nos obliga, y ejemplo para empujarnos a la perseverancia más grande en sus sueños, que no fueron sus sueños individuales, sino fueron los sueños de toda una época histórica que está abierta. Bueno, también se pronunció sobre el comandante Hugo Chávez la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ayer jueves tuvo un homenaje al líder de la Revolución Bolivariana en la Embajada de Venezuela. En ese acto, Cristina Fernández recordó cómo Hugo Chávez fue el hombre que salvó a nuestra nación de todos los momentos difíciles que estaba viviendo, ¿no? Particularmente el pueblo venezolano. Quería estar presente en este momento, en este homenaje a sus 62 años. Y recordar también que cuando él nos ayudó, el mundo nos había dado la espalda y sin su ayuda, sin la ayuda de la República Bolivariana de Venezuela, hubiera sido imposible salir, dar los primeros pasos para después poner en marcha esa maquinaria formidable que pudimos poner en marcha y remontar el default más importante de la historia, no solamente en lo financiero, sino en lo social, porque nos habían defaulteado no solamente en las cuentas, nos habían defaulteado en los derechos sociales, en los derechos humanos, en los derechos cívicos, nos habían defaulteado la democracia, pero la democracia entendida en su totalidad. La democracia no es votar cada dos años, la democracia es que no nos tomen como consumidores o como usuarios, sino nos tomen fundamentalmente como ciudadanos, que es lo que se está perdiendo un poquito ahora y que tenemos que recuperar mucha ciudadanía. Bueno, también Cristina Fernández precisaba que Hugo Chávez fue un hombre como pocos que demostró su grandeza al reconocer las necesidades del mundo. Sin lugar a dudas, un homenaje militante. ¿Cuál es el mejor homenaje que podemos hacer para Chávez? El compromiso de cada uno de nosotros en no abandonar la lucha, en seguir trabajando para construir más ciudadanía, más democracia, más justicia, más libertad y más igualdad. Ese es el compromiso. Este es el compromiso y esa construcción tiene que ser una construcción amplia, generosa, una construcción de nuevas mayorías. En este les hablaba de la necesidad de construir nuevas mayorías en un continente en el cual tenemos nuevos desafíos, nuevas problemáticas, en las cuales muchas veces las sociedades se les crea un sentido común desde los medios de comunicación, contrarios a los propios intereses de ese mismo pueblo. Lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Por eso creo que el desafío es grande y tenemos que saber llevarlo adelante. Ahí estaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Importantes actos se realizaron ayer en distintas partes del mundo. Evo Morales también se pronunció, bueno, en Europa también. Las embajadas de Venezuela en Europa y en todo el mundo estuvieron realizando sus actos y allí participaron distintas personalidades. Bueno, sobre Venezuela, volvemos con otra noticia que es importantísima. Ayer se realizó la firma de acuerdos entre PDVSA y la empresa rusa Rosneft con el objetivo de fortalecer todas las relaciones entre ambas países, ¿no? Entre Rusia y Venezuela. El jefe de Estado Nicolás Maduro estuvo en ese acto y aseveraba que estos acuerdos servirán para impulsar el motor petroquímico. Y firmando estos acuerdos, podemos decirle al comandante Chávez, este es el mejor regalo que le pudimos haber dado al comandante Chávez. La firma de estos acuerdos estratégicos en materia petrolera, gasífera, petroquímica, comercial con la Gran Rusia. Más de 20 mil millones de dólares de inversión en un momento donde Venezuela, con la agenda económica bolivariana y los 15 motores, lucha y lucha y se levanta. Este es uno de los grandes motores, el motor energético. Son los motores que hemos venido priorizando, el motor petrolero, motor petroquímico, las inversiones allí para que vayamos juntos. Dos grandes potencias petroleras, Rusia y Venezuela. Dos potencias gasíferas, Rusia gigante y Venezuela creciendo. Y además dos grandes potencias petroquímicas que tenemos que seguir nuestro rumbo. Estaba el presidente Maduro. Bueno, ratificaron estos dos países esos lazos de hermandad, esos firma de convenio petrolero. Está por el orden de 20 mil millones de dólares y va a dinamizar 5 empresas mixtas nacionales en el área de la petroquímica y la gasífera. Recordaba el presidente Maduro la importancia de Rusia como nación combatiente ante los ataques imperiales. Rusia ha sido sometida a un conjunto de presiones ilegales desde el punto de vista internacional, groseras, que han pretendido aislarla y han pretendido regresar los tiempos, aquellos tiempos oscuros de la llamada Guerra Fría. Es en este momento donde más ha brillado ese liderazgo que marca, sin lugar a dudas, este tiempo histórico, este momento histórico, el liderazgo del presidente Vladimir Putin. Tenemos que dar gracias a la vida que Rusia y el mundo tiene un Vladimir Putin, así lo creo, firmemente. Y tenemos que dar gracias a la vida que nuestro comandante Chávez y el presidente Putin se encontraron por allá en el año 2000 y gestaron y construyeron esta relación profundamente humana, profundamente geopolítica, profundamente llena de futuro. Tenemos que dar las gracias. Eso es muy cierto, ¿no? Ese proceso también de encuentro con un país como Rusia. Decía el presidente Maduro que, bueno, Rusia va a seguir su marcha. Venezuela también seguirá su marcha y seguiremos juntos construyendo un nuevo mundo de paz. Así que vamos a estar pendientes de todos estos acuerdos. Ustedes saben que además el impulso de estas 5 empresas mixtas petroleras que funcionan en nuestro territorio nacional va a garantizar 170 mil barriles de crudo por día. Así que atentos a esta dinámica nueva, ¿no? Rusia también un país que ha sido bloqueado por Europa y por distintos, incluso por Estados Unidos, en su necesidad de perjudicar a uno de los gigantes del mundo. Vamos a escuchar también otras noticias que tienen que ver con Venezuela. Ustedes saben que ayer nuevamente la Asamblea Nacional entró en desacato porque juramentó de manera ilegal a 3 diputados, a estos diputados del estado Amazonas que están vinculados con un acto, con delitos, ¿no?, electorales, producto de la compra de votos. Entonces se pronunció en una declaración que ofreció Tania Díaz sobre ese catálogo como o con esas acciones de golpe a la democracia que siguen emprendiendo estos sectores de la ultraderecha. Dijo que las acciones que han desarrollado la nueva directiva de la Asamblea Nacional al juramentar a estos diputados por el estado Amazonas es otra estrategia de su golpe de estado. Tendré que asumir la responsabilidad de la historia, la directiva de la Asamblea Nacional, del golpe a la democracia que acaban de dar el día de hoy. Aquí se está desacatando el Estado de Derecho, se está desacatando se está desobedeciendo, desconociendo a los poderes de la República. Es decir, lo que ha ocurrido hoy es una aberración jurídica que atenta contra todo el sistema democrático venezolano. Lo que está haciendo hoy la directiva de la Asamblea Nacional es dando un paso al frente para propiciar la violencia en el país. Nosotros lo denunciamos con absoluta responsabilidad. Dijo también que estas acciones de la bancada opositora son una muestra del desobedecimiento al poder electoral y al poder judicial venezolano. Sobre la incorporación de estos ciudadanos que no son diputados de la República, son candidatos hasta ahora, hasta que se decida, ¿verdad? Son candidatos porque hubo un fraude gigantesco en el proceso de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, comprobado, público y notorio, aceptado por sus responsables, que hubo compra de votos, que hubo la usurpación de identidad de personas fallecidas para aumentar la votación de todos diputados. Bueno, hay tribunales de la República para dirimir eso. Esos ciudadanos no son diputados porque los tribunales están decidiendo sobre esa medida, porque hay un amparo además para que no se pueda proceder a la proclamación y a la juramentación de estos ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral no lo proclamó porque están fuera de ley, y viene la Asamblea Nacional desobedeciendo al Poder Judicial, desobedeciendo al Poder Electoral, y comete hoy este puntapié a la democracia que acaba de hacer la directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, hay que estar atentos. Ustedes saben que el 11 de enero de este año el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la desincorporación de esos 3 diputados que están siendo impugnados, y se convocó, bueno, a que se elabore un nuevo proceso electoral para esa región del país. Los diputados del Bloque de la Patria habían presentado y han presentado constantemente las pruebas sobre los delitos electorales que cometieron en el estado Amazonas, que además involucran al gobernador de esa entidad, el señor Liborio Guarulla, durante esos comicios electorales realizados esos comicios legislativos realizados el 6 de diciembre acá en nuestro país. Así que entró en desacato y vamos a ver, ¿no?, qué resuelve también el Tribunal Supremo de Justicia en este contexto, porque, bueno, están violentando las reglas del juego y las decisiones que se toman desde la sala constitucional de un poder, ¿verdad?, el poder judicial, que también tiene facultades para sancionar, ¿no? Ya se lo han hecho, se lo han recordado en varias oportunidades al Tribunal Supremo de Justicia, a la Asamblea Nacional, a su junta directiva, así que alertamos de esa situación. Son las 8:19 minutos sobre Venezuela, y antes de escuchar otros audios, hay que también estar muy alerta porque nuestra ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, ayer, a través de su cuenta en Twitter, rechazó las nuevas declaraciones injerencistas del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Kirby. Él reiteró su desconocimiento, pues, a las instituciones de Venezuela, y a la soberanía nacional. Dijo nuestra canciller en su cuenta en Twitter, el gobierno de Estados Unidos no solo violenta el Estado de Derecho Internacional con sus intrusivas y pretendidas órdenes, también ignora que Venezuela es país soberano. Y agregaba, Venezuela anhela que el pueblo estadounidense algún día pueda disfrutar de una democracia genuina al estilo de protagonismo popular bolivariano. Por ahí en Estado, la gente del Departamento de Estado de los Estados Unidos diciéndole a Venezuela que tiene que hacer el referéndum porque sí, cuando ellos tienen uno de los modelos más neoliberales y poco participativos en el proceso electoral del mundo, ¿no? Unas elecciones que se hacen en tercer grado, donde se han evidenciado incluso jugadas sucias. Ustedes recuerdan el caso de Al Gore, ¿verdad? Ayer lo mencionado, no aquí en el programa, hablando con otros compañeros aquí en la radio, que iba ganando las elecciones cuando se enfrentó a George W. Bush, y no porque Al Gore fuera lo mejor, pero bueno, él iba ganando las elecciones en los Estados Unidos, esas elecciones que son de tercer grado, porque el pueblo no vota directamente. Y en unas horas, por una cuestión extraordinaria que se denunció diciendo que había sido fraude, bueno, el estado de Florida, donde iba también recibiendo buen puntaje este señor, resulta que en pocas horas le dieron los votos a Bush. Pero una cosa impactante, ¿no? Muchos hablan de que hubo allí una estrategia también bien armada de compra de votos, de jugadas estratégicas para perjudicar que esos votos llegaran directamente al Gore. Y bueno, le dieron el triunfo a George W. Bush y el otro no peleó casi nunca. Se quedó o sea, dijo alguna que otra cosita, pero hasta ahí llegó y Bush fue nuevamente, bueno, fue electo presidente. Entonces, Estados Unidos no tiene ética ni moral para venir a hablar de los procesos, del proceso democrático revolucionario que lidera Venezuela, porque nosotros tenemos una constitución que le da garantía o nos da garantía a nosotros como pueblo de ejercer también ese poder popular que no lo tiene más nadie en el mundo, pues. Lo tenemos solamente nosotros, nuestras votaciones, ahora sí son claras, precisas, no tienen trampas, no se puede hacer trampa en el sistema electoral y el pueblo vota realmente por la persona o por el partido político de su preferencia sin presiones. Que por ahí hay algunos que compran votos, bueno, son sancionados. Otros desacatan esas sanciones, bueno, también les tendrá que caer el peso de la ley por desobedecer las normativas de nuestra patria. Entonces, bien pendiente con eso, porque sigue la injerencia de Estados Unidos contra Venezuela. Vamos hacia el Perú, el líder o el presidente, bueno, ya el nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, asumió la gobernación, bueno, el gobierno, mejor dicho, del Perú, proponiendo ante el Parlamento algunos objetivos sociales. Vamos a ver si los va a cumplir. Escuchemos este reporte de Jaime Herrera, corresponsal de Telesur, con cada uno de los detalles de las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski. El Palacio Legislativo fue escenario para la toma de mando. Allí Kuczynski se dirigió a la nación peruana, enfatizando que trabajará para terminar con la corrupción y la inseguridad ciudadana. También señaló que priorizará la inversión pública en infraestructura y en la mejora de servicios básicos. Llevar agua y desagüe a todos los peruanos. 2. Prestar un servicio de educación pública de calidad que abra el mundo a millones de jóvenes. 3. Prestar un servicio de salud pública sensible al enfermo, oportuno y eficaz. También ofreció reducir la informalidad laboral que alcanza el 73% de la población económicamente activa, reduciendo impuestos y otorgando facilidades a pequeños empresarios. Legisladores calificaron el mensaje de positivo, aunque con escepticismo debido al gabinete ministerial que acompaña a Kuczynski. Kuczynski se dirigió al Fujimorismo, organización que tiene la mayoría en el legislativo, pidiéndole unidad para alcanzar sus objetivos. La respuesta de este grupo político fue negativa. En las calles, la población de a pie tomó el mensaje presidencial con optimismo. Kuczynski ofrece para el Perú una revolución social con crecimiento económico y menor desigualdad al año 2021. Fecha en que además de concluir su mandato, Perú cumplirá el bicentenario de su independencia. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Vamos a ver si todo eso que Kuczynski dice se cumple y si es realmente lo que el pueblo peruano necesita con mayor rapidez, ¿no? Ser atendido. Así que pendiente, comienza un nuevo gobierno. Ollantumala se fue sin pena ni gloria. Creo que muy poco van a recordar el gobierno de Ollanta Humala. Y eso que se confió, ¿no? El pueblo peruano y toda Latinoamérica confiaba en que Ollanta Humala iba a revertir esos años duros de guerra, de dolor, de persecución, de pobreza que ha vivido ese pueblo hermano del Perú. Sin embargo, no lo hizo. Y creo que muy pocos lo van a recordar. Ahora viene Pedro Pablo Kuczynski, también de derecha. Este de derecha mucho más evidente, ¿no? Porque el señor Ollanta Humala se presentó como un hombre de izquierda y no lo era. Y bueno, habrá que ver qué cosas ocurrirán con el Perú. También vamos a hablar sobre Siria rápidamente, porque el presidente Bashar al-Assad ofreció un indulto a los grupos que decidan deponer sus armas como una señal para avanzar en la reconciliación nacional. Al respecto, al internacionalista José Antonio Egido, ayer en una entrevista con la Radio del Sur en el Tren de la Tarde, opinó que la decisión evidencia el avance del ejército árabe sirio sobre los grupos terroristas. Es un indicador muy positivo de que la República Árabe Siria está ganando la guerra contra la infantería de la OTAN, contra centenares de miles de criminales, de terroristas, mercenarios, pagados por los petrodólares de algunas monarquías árabes, por cierto, pero no han conseguido su propósito de destruir la República Árabe Siria, de derrocar a su gobierno legítimo, de aplastar al pueblo, y es al contrario, es el ejército formado por el pueblo de Siria con sus aliados quien está ganando la guerra. Hay que entender esta oferta de amnistía como un intento de evitar más pérdida de sangre, fundamentalmente en las filas del pueblo de Siria, de su ejército, de sus milicias populares y de sus aliados que codo a codo están ganando la batalla de este feroz terrorismo. Decía Egido también que la decisión del presidente Bashar al-Assad busca evitar más derramamiento de sangre ante la derrota inminente de los grupos terroristas en las provincias de Alepo y el resto del país. La posición de Bashar y el presidente al-Assad es una posición de fuerza, sabiendo que en Alepo, sobre todo, los criminales están rodeados en algunos barrios, ya no tienen ninguna salida. Parece que el régimen de Turquía, del señor Erdogan, ya se ha cansado de apoyar a estas bandas de asesinos. El golpe de Estado le lleva a centrarse en su política exterior, acercarse a Rusia, una condición para que el Erdogan pueda mantenerse en el poder y probablemente con vida, es cortar la ayuda a estos terroristas en Alepo, de manera que no tienen salida, y al-Assad les tiende la mano para que haya una victoria lo antes posible, con la menos sangría posible, porque Siria va a vencer, afortunadamente, no hay ninguna duda. El país va a ser reconstruido, pero no se puede devolver la vida a los mejores hijos e hijas del pueblo de Siria, del pueblo de Líbano, del pueblo de Irán, del pueblo de Irak. Ya empiezan a caer hijos de Rusia en este combate contra el terrorismo terrible. Importante, antes de irnos a la pausa, hay una información a Sputnik el día de hoy, en el portal Sputnik, que habla sobre el Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra, otro de los grupos que hace vida en el área terrorista en Oriente Medio y que era parte de Al-Qaeda, anunció su eventual separación de este grupo y el cambio de nombre por Frente Fatah al-Sham. En este artículo de Sputnik News dice que hay detrás del rebranding del grupo terrorista, el renombramiento de este grupo, la decisión que ha tomado, dicen que algunas fuentes militares sirias de oposición, en declaraciones al periódico Ashar al-Assad, el Frente al-Nusra de Siria tomó la decisión de romper con los lazos con Al-Qaeda tras las negociaciones entre Moscú y Washington sobre la cooperación en Siria. La decisión de Estados Unidos y Rusia de atacar al Frente al-Nusra en el norte de Siria hizo que el grupo acelerara el anuncio de su separación de Al-Qaeda a través de las redes sociales para protegerse de los posibles ataques. Si los estadounidenses y los rusos no hubieran anunciado su decisión de atacar la organización, la ruptura no habría sido anunciada, según declaraciones del propio Frente a los medios como Achar al-Aswad. Bueno, hay que estar pendientes, ¿no? Porque Estados Unidos ha estado apoyando constantemente, Washington ha estado apoyando al Frente al-Nusra durante todo este periodo, y ustedes saben la hipocresía de Estados Unidos, pero que además ha tenido que sentarse por una decisión muy importante que tomó Rusia de ser parte de este proceso de negociaciones. 8:29 la pausa con el tema Puerta de mi Mundo, donde cantan distintos cantores, ejecutores de la música venezolana. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. Juntar la rabia y la ternura es prenderme a ti. Cantar de madre y de lucha también es cantarte a ti. Y ahora cultivo tu canto de amores en colectivo. Contigo fui a mis raíces, junté pedazos de historias. Quiero curar cicatrices sanando nuestra memoria. Impulsaré los caminos que creíamos dormidos. Corazón del Chimborazo, Samán, juramento vivo. No creas que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque yo soy la semilla de la siembra libertaria. No creas que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque sembramos semillas en la siembra libertaria. Yo desde una parte mía estaré completamente, que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. Yo desde una parte mía estaré completamente, que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. ¿Sabes que aquí está la idea? ¿Sabes caminando arriba? Es que todas las puertas andan en un solo andar. Hagamos de esta tierra un cielo de vida, de paz y de paz, de hermandad para toda la humanidad. Sabes canción encendida, sabes que gente consciente, sabes el mundo posible, sabes que llama valiente. Sabes canción encendida, sabes que gente consciente, sabes el mundo posible, sabes que llama valiente. Sabes luz del nuevo mundo, sabes que el imperio tiembla, sabes que son mil banderas, sabes que el camino impulso. Sabes que rompo cadenas y que siempre el campesino. La tierra ya no está sola, sabes qué fuerza yo soy. La tierra ya no está sola, sabes qué fuerza yo soy. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. Aquí, en la Radio del Sur, en cualquier momento, te contamos un cuento. Cuenta que te cuento presenta Cuento a Gotas, un espacio para disfrutar de historias, leyendas, poesías y mitos de nuestra América, a cualquier hora, con Victoria Torres Brito, porque siempre es algo bueno escuchar un buen cuento. Julio Libertador, cápsulas de nuestra historia. 29 de julio de 1966. En Argentina, las victorias conseguidas durante la emblemática reforma universitaria de 1814 sufrieron un duro golpe. Uno de los tantos golpes que hubo acá, que destituye al presidente Illia, que era un presidente radical del pueblo, que había subido hacía apenas 3 años. Irma Antonacci, integrante del movimiento El Grano Cap. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, cuna de la investigación y la ciencia, fue intervenida por la fuerza militar. fue una represión brutal. Fueron presos centenares de estudiantes y docentes, heridos, y a partir de allí se intervinieron las universidades. A partir de eso, muchos investigadores debieron exiliarse. Este fatídico suceso que marcó la ciencia en Argentina empujó a los universitarios a la resistencia. 1.378 docentes renunciaron o partieron al exilio. Unos 300 emigraron, 215 eran científicos y 86 investigadores en diversas áreas. Esta es la noche de los bastones largos, justamente porque la policía montada a caballos y con palos, con esos bastones, golpeaban a la gente. Fue una acción represiva tremenda. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. Haití y República Dominicana retoman el diálogo diplomático. Luego de meses, empleados públicos de Barbados reclaman al gobierno aumentos. Avanza la integración del CARICOM. ¿Quieres estar informada e informado de todo lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco y realizar un viaje imaginario por las aguas del Caribe. Descubre lo real maravilloso del Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy más antiimperialista que nunca. ¿Alguien duda cuando estamos enfrentando y hemos enfrentado todo este modelo del capitalismo neoliberal salvaje, cruel, que ha impuesto reglas de juego por la vía de la guerra económica nacional e internacional para torturar a nuestro pueblo, para cansar y vencer la moral de nuestro pueblo? ¿Alguien duda que el camino de nuestra patria para salir de estos parásitos y de la economía criminal, bachaquera, capitalista, salvaje, alguien duda que ese camino es el socialismo para tener el pleno desarrollo económico y social de una sociedad humana? Si alguien lo duda, debemos ir al debate, debemos ir a la acción. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. La Radio del Sur, Guarenas Guatire, 107.3 FM. Nada. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Son las 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Leemos algunos mensajes que han llegado al 0414-182-8973. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias por esta vía. Buen día, que reine la paz en Venezuela. Invito a todos al diálogo. Abrazo de hermano rojo, blanco, amarillo, azul, dice Eduardo Acosta. Bueno, un llamado al diálogo y a la paz. Gracias, Eduardo, sin distinción de ningún tipo. Dicen por acá, un día de elecciones en la avenida Sucre, iba Chávez en su carro rojo y ahí en el giro para subir al 23, la multitud se metió de cabeza y casi lo besó. Y yo solo le dije, cuídense, te quiero mucho, y el carro andando. Cuando saqué la cabeza del carro, volteé y le dije a la escolta que era muy parecido a Jesse. Le dijo eso, me imagino, hasta ahí llegué. Dice que es Emilio Araque Chacón. Ah, le dijo, mira, cuida a este hombre, que Chávez no solo es de Venezuela, es de todo el mundo. Y ojalá esa escolta, que yo creo que era Jesse Chacón, lo recuerde. Buen día, camaradas, los bachaqueros. Y agrega, los bachaqueros le tienen que decomisar las mercancías y entregarlo a la fiscalía para que los metan presos, si no, esto no sirve. Dice la señora Navas también en ese mensaje. Lo mandaron los dos, el mismo teléfono. Dice por acá, buenos días, mi linda guerrera, saludos de Barquisimeto, gracias por ser la voz de denuncia ante la canalla mediática. Les saluda José Montes, viva Chávez, un abrazo, José. Buen día, muchachas lindas, les hago un llamado urgente desde Trujillo, Monay, a las autoridades centrales, aquí en Monay, El Tablón. Hay un bachaquero grande que vende de todo, artículos de primera necesidad, le dicen el árabe, aquí en Trujillo. Es intocable, las autoridades lo custodian, tiene un padrino bueno, y así como él, hay muchos, por eso el CLAT no le llega casi a nada. Es tanto que estos días repartieron por comunidad una harina por familia en 300 y marca 190 bolívares. Auxilio, mucha injusticia, dicen por ahí. Interesante el planteamiento de la expresidenta de la República Argentina. El sentido común, la arba, labor ardua y difícil es nuestra batalla, transformar el sentido común de nuestra querida República, dice Arlis A. Cobas, que nos mandó ese mensajito. Así que bueno, en un ratico leemos el resto de los mensajes. De Venezuela nos vamos a ir hasta Chile. Se estaba organizando de hace varios días y con mucha fuerza una gran movilización en defensa de los glaciares. La Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares ha llamado para al pueblo en general y a tomar conciencia sobre un proyecto de ley que es, dicen, es de, el gobierno Bachelet dice que es de protección de los glaciares, pero no se está garantizando tal protección. Vamos a dejar que sean los propios compañeros y compañeras integrantes de esta Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares que nos comenten cómo se están organizando y además qué incluye este proyecto de ley. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a María Jesús Martínez, vocera de la Coordinación de Territorios de los Glaciares en Defensa de los Glaciares en Chile. María Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días, Vanessa, muchas gracias por el contacto. Saludamos a todo el pueblo venezolano. María, estamos contentos de poder establecer este contacto porque sabemos que el pueblo chileno es un pueblo que siempre está en lucha y que es un pueblo que protege también su territorio, ¿no? En defensa también del ambiente. Coméntanos en principio cuál es la propuesta que está haciendo el gobierno de Michelle Bachelet con este proyecto de supuesta protección a los glaciares. Mira, este es un proyecto de ley que todavía no está aprobado, que está en la primera fase legislativa en el Congreso. Y es un proyecto que no hace más que acrecentar o profundizar el modelo extractivista, la política neoliberal capitalista que tiene este país, y en particular todo el gobierno de la Concertación, ahora una mayoría también de la derecha, pero en particular la gestión de Michelle Bachelet. Y este proyecto lo que hace de forma muy explícita es legalizar la destrucción, la intervención, el daño a los glaciares, en favor de una industria en particular que es la minería. En ese contexto, ¿cómo ha sido ese proceso de elaboración del proyecto? ¿Quiénes están participando, María Jesús? ¿Cuáles son las empresas, seguramente transnacionales, que han sido convocadas para ese proyecto? ¿Y cómo afectaría realmente el método extractivista a todo el sistema o la ecología de ese territorio? Mira, este proyecto lo impulsó el gobierno a partir de una moción parlamentaria que se había hecho el año 2014, pero el gobierno lo cambia totalmente luego de que asiste permanentemente a la comisión donde se estaba tramitando este proyecto del medio ambiente de los diputados. Asiste el Consejo Minero, asisten también representantes de Codelco, que es la principal cuprífera estatal de nuestro país, y otros representantes, trabajadores, federaciones de los sindicatos de los mineros. Y ellos asisten a presentar su preocupación en torno a este proyecto de ley, permanentemente manifiestan la preocupación de que no puede ser que Chile se tenga el lujo de proteger todos los glaciares, porque ellos dicen claramente que su industria se va a ver seriamente afectada. Ellos velan por sus intereses. Y esas aprensiones, esas preocupaciones son las que el gobierno recoge y plasma en un nuevo proyecto que presenta en el 2015 y que es el que nosotros no estamos oponiendo fehacientemente y llamando a que sea rechazado en el Parlamento por medio de la movilización y la información a la gente. Esto es algo sumamente importante porque si de aprobarse este proyecto, de legalizar, el primer país del mundo, yo creo, tendría legalizar la intervención de los glaciares, es sumamente importante en nuestro país porque nosotros albergamos el 91% de los glaciares de América Latina y son las principales reservas de agua para el futuro. Los glaciares en estos momentos nos nutren de agua día a día, pero también es el agua que no tenemos para el futuro, porque en Chile hay un grave problema de sequía, por un contexto de cambio climático, pero también de escasez. Y la escasez tiene que ver en el sentido de que en manos de quién está el agua en Chile, y el agua en Chile está en manos de privadas, de las grandes empresas, de las grandes transnacionales, y es porque hay un modelo de gestión y hay un modelo de administración de agua, que es el Código de Agua, que tiene totalmente privatizada esta fuente de recursos del bien primario, básico, para toda la población. Además, existe un organismo estatal, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que a la, alertado sobre este proyecto de ley, ha dicho claramente que este proyecto de ley afectaría y vulneraría estos derechos básicos humanos como el acceso al agua. Fíjate que eso es importante. Ha habido, como tú bien dices, María Jesús, ha habido en nuestra América Latina y particularmente en el mundo, pero aquí en el sur de nuestra América, ha habido una lucha férrea para la protección del agua, ¿no? Del agua dulce, de nuestros mares, de distintos espacios donde no solamente los gobiernos de derecha han impulsado estos proyectos neoliberales de destrucción, sino también un interés que viene desde el norte y que viene de distintos países de Europa de apropiarse, en este caso particularmente, de los glaciares. Como tú bien dices, Bolivia vivió una lucha también muy férrea para proteger el agua, lo ha hecho también Perú, y nosotros ahora necesitamos entender cómo se han organizado ustedes para avanzar en ese proceso de defensa de los glaciares, que como bien explica, ocupa el 91% también del territorio aquí en América del Sur. Mira, esto ha sido como todas las luchas aquí en Chile, pues de manera desde la base, desde lo más fundamental del pueblo, gente organizada, principalmente nosotros como coordinación, somos organizaciones que provienen de territorios que ya tienen glaciares afectados, como por ejemplo la región del Valle del Huasco, en donde por el proyecto Pascualama de Barrick Gold, la canadiense, ellos han visto cómo se han destruido su ecosistema y con eso han visto mermado su abastecimiento de agua para pequeña agricultura, para abastecimiento. También nosotros de la región metropolitana, con el proyecto Alto Maipo de Asgener, la transnacional norteamericana, y también el grupo Luxi, hemos visto también cómo nuestros glaciares se han visto afectados por la acción directa de esta construcción de estos grandes proyectos. Entonces, son más bien organizaciones de territorios que se encuentran en contacto permanente con los glaciares, los que hemos alertado, porque sabemos cómo funcionan, nosotros estamos en contacto con ellos, sabemos cómo estas empresas, con sus trabajos, sus faenas, emitiendo polvo, haciendo acciones subterráneas por debajo de los glaciares, como en el caso de Alto Maipo, afecta la estabilidad, acelera los derretimientos, y es lo que a nosotros nos preocupa, porque estamos viendo que nuestras fuentes de agua se están viendo disminuidas, las cuencas ya no tienen agua, los ríos ya no tienen agua, y eso es parte de lo que nosotros queremos evitar, y llamamos entonces a que la gente se informe y que nos acompañe a seguir levantando y robustecer esta demanda, que es el rechazo a esta ley, porque nosotros creemos que si esta ley se aprueba, es algo, y lo vuelvo a repetir, se va a estar legalizando la destrucción, en Chile va a ser legal, va a estar permitido que los glaciares puedan ser intervenidos y puedan ser destruidos. Y eso no tiene reparación, porque los glaciares nosotros no podemos volver a crear glaciares. El comportamiento, la dinámica de los glaciares nos dicen que están en retroceso, hay muy pocos que están ganando masa, digamos. Entonces todos tienen un balance negativo, todos están perdiendo, y si se pierden, los vamos a perder para siempre. Claro, estamos de alguna u otra forma potenciando lo que lamentablemente el imperialismo, el neoliberalismo ha ejecutado, que es también la destrucción de la especie humana, la destrucción de todo y de los seres vivos de este planeta. Hemos visto con mucha tristeza también, compañera, cómo los animales, ¿no? Los osos, las focas, cualquier cantidad, las ballenas han también sufrido por el cambio climático y por la acción del hombre frente a esa irresponsabilidad que han asumido a la hora de hacer este tipo de acciones extractivistas. De verdad que es muy lamentable. Invita, porque sé que hay muchos compañeros de Chile que por ahí nos puedan estar escuchando, invita entonces a la movilización del día de mañana. Hacemos un llamado nosotros desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares a que nos acompañen el día de mañana a partir de las 10, desde Plaza Italia, por Alameda hasta Plaza Los Héroes. Vamos a tener un acto cultural donde van a haber bandas desde los territorios, de Aconcagua, que nos van a estar acompañando con la música, que también es algo que siempre nos alegra tener. Y vamos a contar con un foro informativo para que toda la gente pueda entender la implicancia de este proyecto, los alcances. Vamos a contar con un glaciólogo, Francisco Ferrando, de la Universidad de Chile, que nos va a acompañar, y vamos a estar nosotros también exponiendo nuestro argumento. Queremos hacerle un llamado a la gente a que se oponga, porque así como recientemente hemos salido a marchar en contra de la AFP, este es un tema igual de importante. Los problemas ambientales, los conflictos ambientales llegaron para quedarse, y ya no podemos hacer la vista gorda a este tipo de problemas. Son luchas igual de importantes que la educación, que la salud, que la AFP, que el transporte, etcétera. Aquí en Chile tenemos millones de problemas, es un país bien caótico y sumamente corrupto, y la gente recién ahora se está empezando a dar cuenta, está empezando a despertar. Entonces, son cosas sumamente importantes que hay que poner en la palestra, hay que poner en la mesa estos temas también, considerando también lo que salió relevantemente, explícitamente dicho por parte de la ciudadanía en los últimos cabildos que organizó el gobierno, cabildos para una nueva constitución, que estuvieron bien bajo la polémica por la poca legitimidad. Aún así, el problema medioambiental o el tema medioambiental estuvo sumamente presente. Entonces son temas que se van a venir a futuro y que se van a ir incrementando este tipo de problemas. Entonces hacemos un llamado a que la gente nos apoye y salga a marchar por las reservas de agua del futuro, que son los glaciares. Muchísimas gracias a María Jesús Martínez, vocera de la Coordinación de Territorio de los Glaciares desde Chile. Ellos están realizando entonces realizarán el día de mañana 30 de julio esta movilización. Más de 26 organizaciones de territorio conforman este espacio que ha levantado la voz en contra del proyecto de ley que busca regular la protección supuestamente de los glaciares. Ya sabemos que no están así, sino entregárselos a empresas como la Barrigol, que ya tiene tiempo operando en nuestra América, con muchos daños ambientales, y bueno, potenciar la presencia de Pascualama, División Andina, Los Bronces, Pelambres, Alto Maipo y otros que van a seguir interviniendo y destruyendo los glaciares. Recuerden que no es solamente, pues aquí los muchachos dicen, no, que en el sur no hay oso. Sí, yo sé que no hay oso, pero estoy hablando en general, ¿no? El polo norte y el polo sur son conocidos como los extremos más importantes de nuestro planeta Tierra, y en ambos polos hay algunas similitudes, ¿no? En cuanto a la conformación, evidentemente hay factores diferenciales, pero en cada uno de estos espacios, tanto al norte como al sur de los polos, viven especies animales, hay animales, pues, y algunos animales se trasladan de un punto a otro, particularmente las ballenas. Hay una temporada muy linda aquí en América del Sur que recibe a las ballenas que vienen navegando de milla y milla y milla, se vienen para acá a procrearse, en algunos casos a tener sus crías, y bueno, ellas también, todos, ¿no? No es nada más la especie humana que no va a poder tener control del agua o para vivir, sino también cómo se afecta el ecosistema producto del extractivismo, de esas acciones que emprenden estas empresas que dañan los glaciares, en este caso al sur de nuestra América, destruyen esos glaciares y luego, bueno, el ecosistema se pierde, pues, ¿no? Se quedan con esa ganancia que puede haber en estos territorios. Acuérdense que, por ejemplo, Argentina ha alertado de cómo se ha tenido control sobre Malvinas y sobre territorios cercanos a Malvinas, esa zona hacia el sur del sur, donde incluso ya se ha dicho que hay unas grandes reservas petroleras. Entonces, bueno, todo es por control de recursos hídricos, recursos minerales, sin pensar en el daño que se le causa al ecosistema. Entonces hay que estar bien atentos, porque eso no solamente ocurre aquí al sur de nuestro mundo, sino en el norte también, con mucho silencio. Y recuerden ustedes, por ejemplo, como también hacia el norte se han criticado algunas estructuras que se están creando, son unas grandes tuberías que recorren Canadá, que recorren Estados Unidos y que pasan por otra zona, que intentan potenciarla mucho más para trasladar cualquier tipo de recurso, ¿no? Puede ser gas, puede ser, qué sé yo, la tierra, a sacar los minerales de alguna otra forma. Bueno, ellos inventarán cualquier cosa, ¿no?, para usar ese tipo de tubería y destruir el ecosistema. Así que mañana, 30 de julio, el pueblo chileno y la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares va a promover la defensa de los territorios y va a pedir que este proyecto de ley del gobierno Michelle Bachelet sea retirado. Se exigirá además se haga un proyecto de ley verdadero de protección y que no se entreguen los glaciares a las transnacionales, a los dueños del poder monetario, que van a deteriorar la vida del pueblo chileno y la vida en general, ¿no?, de todas las especies, de nosotros, del territorio, incluso de América Latina, de América del Sur particularmente. 91% de ocupación tienen los glaciares en Chile, de todo el territorio americano. Son las 8:53, a la pausa vamos a leer algunos mensajitos. Déjame por aquí que en WhatsApp hace un ratito llegaron unos mensajes. Vamos a abrir aquí el WhatsApp. Dice, nos mandan una imagen. Vamos a ver si abre, porque ajá, Génesis, ustedes se acuerdan de Génesis, ¿verdad? La niña que le dio aquella bandera hermosa a Chávez y que se abrazó con Chávez, y bueno, lamentablemente ella posteriormente falleció, ¿no? Pues decía allí una enfermedad terminal. Y aquí escriben, tuviste, tienes y tendrás para siempre lo que nunca tuvo en 300 años un presidente, el amor por el pueblo llevado a tanta altura. Feliz cumpleaños, querido comandante. Nos llegó hoy este mensaje, tu pueblo fiel y consciente te seguirá como a Cristo, más allá de la vida, comandante de la vida, del amor y de la esperanza. A Dios gracias por haberte conocido, vivir tus luchas y pesares hasta la victoria, siempre comandante del amor. Dice Davis, que nos mandó ese bonito mensaje y esa foto que recordamos siempre del comandante Hugo Chávez junto a Génesis. También dicen por acá, a ver, que abra. Dicen, buenos días, amiga, felicidades por tan buen programa. Me acabo de mudar a Guatire y necesito saber cuál es la emisora que me corresponde en dicho sector. Feliz día, nos dice Mari Piña. Ya le vamos a dar el dial, Mari, de nuestra señal en este espacio. 107.1 FM, Guarenas Guatire, 107.1 FM. Vámonos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Somos plataforma informativa de nuestra América, la Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Poesía brasileña. Augusto Meyer, Brasil, Elegía de Mayo. Oscurecer que es casi amanecer, un no sé qué de claridad oscura, diluido en todo arde y perdura. Ya es casi noche el largo día, y la noche espera y sueña, aún es día. Escuchabas un extracto de Elegía de Mayo, del poeta brasileño Augusto Meyer. Él nació en Porto Alegre en 1902. Además de poeta, fue periodista, escritor, ensayista y folclorista brasileño. Augusto Meyer es considerado como uno de los más importantes del modernismo en Río Grande del Sur, junto con Raúl Bob y Mario Quintana. Poesía brasileña. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. 60.000 millones de bolívares. Aristóbulo Isturiz es el presidente del Fondo de Compensación Interterritorial y le toca dirigir y presidir la Confederación, el Consejo Federal de Gobierno. Compañero Aristóbulo, aquí están los montes. Yo quisiera un comentario de Aristóbulo. La gobernación que más recibe allí es la de Miranda, justamente, para que veamos el monto, más de 4.000 millones de bolívares. De 4.000 millones recibe la gobernación de Miranda. Y ojalá pudiera en Miranda, que se queja tanto la gente con los salarios y el pago de los trabajadores, es bueno que nuestros diputados pues se reúnan y vean con los trabajadores de Miranda cuánto está recibiendo el gobernador. Igualmente que el gobernador de Amazonas, el gobernador de Lara, allí tienen la entrega. Y la próxima entrega, presidente, la vamos a hacer para septiembre, porque la estamos haciendo trimestral. Y por supuesto, nosotros estamos previendo que al final de año sea el mayor monto que se le pueda dar, porque tenemos la carga de los aguinaldos en diciembre. De manera que en todo el país a los gobernadores se le ha informado a los alcaldes cuánto le corresponden, y como usted ha dicho, ha sido realmente depositado en las cuentas de las gobernaciones y las alcaldías. Tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. En la vida política, el estallido de una inconformidad. Ha sido una ventana de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Viernes, 11 de la mañana, hora de Venezuela. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Anaco, 91.9, El Tigre, 96.7, Santa Bárbara de Barinas, 97.3, Valencia, 101.5, Barquisimeto, 97.3, Mérida, 98.1, Guarenas Guadire, 107.1, Calabozo, 88.7, Vargas, 98.7, Ospino, 88.9, San Fernando de Apure, 98.9, Elorza, 96.3, Maracaibo, 107.7, Trujillo, 90.1, San Juan de los Morros, 88.7, Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. A 100 días del terremoto que sacudió la costa noroeste de Ecuador, el gobierno ofreció el balance sobre las acciones que han ejecutado y que ha permitido la reactivación productiva en las poblaciones afectadas, sobre todo son Esmeralda y Manabí. Al inicio de su alocución, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, dejó claro que no hablaría de Ecuador en el terremoto, sino Ecuador de pie después del terremoto. En cuanto a las labores que han realizado hasta los momentos, aseguró que Manabí y Esmeraldas quedarán mejor que antes. En balance a 100 días del terremoto de 7,8 grados en la escala Richter, el vicepresidente destacó, ¿no?, se han registrado más de 2.284 réplicas, 31 de ellas superiores a los 5 grados y 9 a los 6. Dejó 671 fallecidos, de los cuales 23 eran extranjeros. 113 personas fueron rescatadas, 4.859 personas fueron atendidas en las primeras 72 horas. Ya hay 26 albergues oficiales en Esmeraldas y en Manabí. Son más de 8.000 familias aún permanecen en estos albergues. Dos albergues serán cerrados en los próximos días para consolidar el modelo de gestión. Más de 68.000 familias se encuentran en el registro único de damnificados. Los albergues oficiales poseen una capacidad de hasta 12.000 personas. Se han dado más de 9.000 bonos de viviendas. 55.000 estudiantes han reanudado sus actividades académicas en 26 escuelas provisionales que se hicieron tras el terremoto. Más de 10.000 familias se han beneficiado con bonos de alimentación, acogida y alquiler. 10 centros de salud están en proceso de rehabilitación. Son 2,3 millones de metros cúbicos de escombros removidos. 322.000 kilómetros de la red estatal fueron intervenidos, 13.000 plazas de empleo fueron creadas, más de 2.000 negocios se han reactivado tras la tragedia y además el gobierno del presidente Rafael Correa ha entregado 5,3 millones de créditos no reembolsables, esto para proyectos productivos, y además el 99% de los servicios básicos fueron restablecidos en 100 días. De esta manera, Ecuador pues se recupera tras este grave terremoto que ocurrió a principios de año. 9:02 minutos de la mañana en Venezuela. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía y mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. ¿Por qué me piden que cante si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo? Se han caído toititas mis estrellas por el suelo. Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al piso. Ándale muchacho corriendo, dale al piso. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. Será convertido en fuerza. quejas saltabas de sus quejas y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su negra. Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que nos pisen, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa. Que los hombres de mi patria valgan más que tú a las cosas. Escuchábamos al colectivo La Cantera con el tema La Patria es el Hombre, una versión de hecha de un tema original de Ali Primera. Nos escriben al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Hay mucha gente que repite los mensajes. Le estoy dando prioridad a aquellas personas que mandan su mensaje y que no lo leemos en la semana, ¿verdad? Hay muchos que son repetidos. Y hay otros que son nuevos y a mí me da pena muchas veces porque hay compañeros y compañeras que nos mandan su mensajito y no nos da chance de leerla. Así que les voy a dar prioridad también a esos usuarios y usuarias. Dicen por acá, interesante el planteamiento. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Vamos a ver por acá. Hay uno que dice, feliz día, chicas del sur. ¿Cómo se puede ocultar la estafa al país por medio de los raspacupos? Allí se fueron miles de millones de dólares. ¿Cómo se puede ocultar la venta de tarjetas de crédito en los bancos del gobierno? Todos lo sabemos, se puede seguir ignorándolo. Dice, no se puede seguir, debes decir Antonio Ejido, que manda ese mensaje. Micaela Rodríguez nos escribe, buenos días, en Calabozo no sirve nada, necesitamos con urgencia que saquen a esa alcaldesa corrupta, la inseguridad es peor. Bueno, los alcaldes, todas las alcaldías, gobernaciones, todos los cargos de poder popular o los que ejercen algún tipo de cargo público, ¿verdad?, están sometidos, sujetos también a la Constitución y a las leyes. Y si el pueblo se organiza y se ha cumplido el periodo correspondiente, la gente también puede solicitar referéndum revocatorio para esos alcaldes, alcaldesas, gobernadores o gobernadoras que no estén trabajando. No crean que va a venir el presidente Maduro a sacar a un funcionario, porque si eso estaría violando, ¿no?, el derecho del pueblo que eligió a ese alcalde o a esa alcaldesa o a ese gobernador o gobernadora. Él puede hacer cambios en sus ministros, porque eso los elige él, pues, ¿no? Pero el presidente Maduro no va a ir, o no va a ir la justicia, el sistema judicial venezolano a sacar un alcalde o gobernador sin una prueba real de algún delito, por ejemplo, a sancionarlo sin algún delito real. ¿Quién tiene el poder? Según la Constitución, el pueblo organizado, que una vez se cumplan los periodos de esos cargos públicos, uno puede solicitar, como se está planteando en la ley de referendo, la convocatoria, pues, a uno, y que se elija, se saque y posteriormente se elija a uno, ¿no? Eso es así. Entonces, bueno, si no está haciendo nada esa alcaldesa, hay que organizarse y, como pueblo, activar entonces referéndum si se cumplió el periodo de gobierno o la mitad de su periodo de gobierno. Buenos días, amigas. Hoy amanecí un poco triste porque veo que la época hasta ahí llegó. Buenos días, qué buen programa es. Dejo un llamado a los directivos de la empresa de seguridad en Ceproca. Tienen 5,000 personas a nivel nacional y no tienen cuenta nómina. ¿Por qué será? Eso debe ser que hay algo podrido, dicen por ahí. Hola, me gusta tu programa. Y pone, te amo. Ah, bueno, nosotros también los amamos. Vamos a ver aquí en WhatsApp. Nos escribieron, ¿dónde está Camila Vallejo? ¿Qué falta le hace su liderazgo a Chile en estos momentos en que el gobierno de Bachelet está torciendo el rumbo de ese país? Le pregunta Luis Martínez Guatire. Luis, ella es diputada del Partido Comunista y está haciendo una labor en la Cámara de Diputados importante, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Miren, aquí hay un mensaje de un usuario que manda y manda por WhatsApp cualquier cantidad de cosas que incluso muchas de ellas no tiene prueba, ¿no? Dicen acá, insisto, el mejor regalo para Chávez en su cumpleaños es ser como Chávez. Eso es cierto, ya basta de cancioncitas, velitas, flores y homenajes. Yo creo que la gente tiene derecho a recordar a Chávez como quiera. Si quieren hacerlo con flores, con velas, con oraciones, lo pueden hacer. Y este usuario agrega, fíjense que aquí, vamos a ver, nos pone, si en su accionar diario van contra la línea de Chávez, hipócrita. Bueno, ahí tiene razón, solo para quienes puedan sentirse aludidos. Chávez quedó como Bolívar en el Panteón Nacional, solo van al cuartel de la montaña a asegurarse de que siga bien muerto, como dice la canción de Ali Primera, yo no lo creo. Eso es una ofensa al pueblo venezolano que va al cuartel de la montaña a encontrarse con el comandante Hugo Chávez de alguna otra forma, a reflexionar. Muy extraño la ausencia de María Gabriela Chávez en el funeral de su tío Aníbal, ¿usted estuvo ahí? Eso no se transmitió ni siquiera, ¿no? ¿Cómo una persona puede asegurar que los familiares del comandante Hugo Chávez estuvieran o no en los funerales y en los actos para el cumpleaños de su gigante? Ayer estuvo y también estuvo con el mazo dando. O sea, fíjense las aseveraciones que hacen los usuarios a veces, este usuario, ¿no?, particularmente, que afirma cosas que no son ciertas. Bueno, mandó un montón de mensajes, leo rápidamente porque hay una entrevista en camino. Cosas que no entiendo de Maduro y creo que nunca entenderé: no asistió a los actos conmemorativos del año de nacimiento de Bolívar ni a los actos por la batalla naval del lago, pero días antes estuvo en Nicaragua celebrando con Ortega el aniversario de la Revolución Sandinista. Error tras error, ese es el resumen de su gestión. Dice Chile, Argentina, Brasil, Perú, etcétera. Ustedes se ocupan de los problemas de otros países para evitar tocar los gravísimos problemas que afectan al pueblo venezolano. ¿Por qué hace eso? Yo creo que él no escucha mucho la Radio del Sur, porque en este programa incluso hemos hablado constantemente de las situaciones de Venezuela y también de las agresiones que vivimos como pueblo. Así que lo invitamos a sintonizar más la radio y a no hablar o opinar sin argumentos reales. Dicen, colocando tantos temas musicales restan importante espacio para la participación popular. Les recuerdo que no son un canal musical. Tenemos que colocar música porque si no seríamos un bloque y nadie va a escuchar una radio donde sea pura gente hablando. Así funcionan las radios. Y dice que le da prioridad a los mensajes, simplemente los filtra por conveniencia. He leído todos los de usted. Le estoy dando prioridad a aquellas personas que nunca le podemos leer sus mensajitos, y otras personas que se los leemos a diario y son casi siempre los mismos. Buenos días, mis bellas revolucionarias. No se escucha bien la radio, camaradas de Barquisimeto, nos dice Pedro Colmenares. Un abrazo, Pedro. Ya le vamos a avisar a nuestro ingeniero. El otro usuario no nos puso su nombre para saludarlo, el que mandó muchos mensajes con argumentos allí encontrados y sin argumentos. Vamos a las 9:14, nos vamos a ir hasta España, porque allí el Parlamento catalán ha decidido unilateralmente avanzar hacia la independencia. Vamos a hablar nuevamente de Cataluña, de otro paso por su independencia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Eulalia Reguant, diputada del Parlamento catalán por la candidatura de Unidad Popular. ¿Cómo está, Eulalia? Buenas tardes para usted y buenos días desde Venezuela. Hola, buenos días. Un gusto tenerla al otro lado de la línea, diputada. En principio, explicarle al pueblo venezolano y latinoamericano que la escucha cómo ha sido todo este proceso de Cataluña por alcanzar ese proceso de independencia y particularmente con esta noticia de decisiones unilaterales que han tomado desde el Parlamento. Bueno, llegamos aquí después de años de luchas, pero también de diálogo, de conversaciones, de intentar lograr un acuerdo con el Estado español, pero para poder hacer un referéndum y para poder votar y ver si la gente quiere la Cataluña independiente o no. Eso siempre se nos ha negado a lo largo de todos estos años y sobre todo en los últimos 5 años, cuando el movimiento independentista creció más. Siempre ha sido negado sistemáticamente. Entonces, desde las elecciones de septiembre del año pasado, se creó una comisión que trabajó para diseñar un proceso constituyente donde fuera el pueblo quien decidiera cómo quería diseñar la República Catalana, el nuevo país, y que de aquí saliera la posibilidad de hacer unas elecciones constituyentes, generar una asamblea constituyente para redactar la Constitución. Lo que aprobamos hace 2 días es este proceso, diciendo que ya no esperamos que el Estado español nos dé permiso, sino que nosotros iremos haciendo hasta hacer un referéndum o buscar algún mecanismo que nos permita ver las adhesiones que hay a la idea, pero si el Estado español no nos da permiso, pues da igual, lo haremos igualmente, buscaremos los mecanismos para que sea también reconocido a nivel internacional y para que la gente aquí pueda participar y pueda, al fin y al cabo, expresar su opinión y ver en qué quedamos, pero que es después de años de intentarlo, de años de gente que esperaba, y aún hay gente que espera que el Estado español nos acabe dando permiso de algo, pues hemos visto que es absolutamente imposible. Diputada, en ese contexto sabemos que también ha estado complicado el panorama político, ¿no?, dentro del Estado o del gobierno, para conformar gobierno en España. Hemos estado viviendo 2 procesos electorales sin alcanzar las mayorías necesarias para conformar esos gobiernos y ustedes en su lucha por la independencia. ¿Cómo harían en el caso de Cataluña? Nos dice que va a encontrar un mecanismo, pero ¿cómo harían en el caso de Cataluña para avanzar en ese proceso constituyente propio? O sea, ¿cuáles serían los principales pasos para alcanzar la independencia desde su punto de vista? Para nosotros la hoja de ruta, lo que nos hemos marcado, es empezar en septiembre un proceso de debate en barrios, pueblos, ciudades, donde la gente pueda empezar a diseñar las cuáles quiere que sean los principales ejes de la nueva república, los principios por los que debemos regir a la nueva república y, por lo tanto, el nuevo régimen legal, que a partir de ahí, junto a la gente organizada y la gente no necesariamente organizada en estos debates, se haga un foro social constituyente donde haya ahí agrupados gente representante de movimientos sociales, de organizaciones, de la sociedad civil organizada, pero también gente elegida por sorteo, como hicieron un poco en la Constitución de Islandia, para ver dónde están sobre todo los puntos de no acuerdo, luego hacer, o sea, de aquí poder ver en qué puntos no estamos de acuerdo para hacer consultas populares para ver dónde hay mayores adhesiones, que sean estas consultas vinculantes, por lo tanto, que en la nueva Constitución, si, por ejemplo, debatimos si queremos estar en la OTAN o no, y sale que no queremos estar en la OTAN, en la nueva Constitución, ¿no?, eso tiene que quedar reflejado, porque la gente en estos procesos participativos, en estas consultas, ha decidido que no, y a partir de ahí montar un referéndum, una consulta, como si fuera un referéndum vinculante, con una pregunta clara, que sea si la gente quiere que Cataluña sea independiente o no, por lo tanto que la gente pueda responder o sí o no. Y si sale que sí, pues se declara la independencia y a partir de ahí se hacen las elecciones constituyentes para constituir la Asamblea, este espacio elegido por la gente que tiene que redactar la Constitución. Sabemos que Cataluña es una de las comunidades autónomas que más aportan al Estado español, ¿no? Es una comunidad rica, una comunidad que tiene fuerte potencial económico. Quisiéramos saber cómo impactaría entonces esa independencia también a España y si ahí, entendiendo esa capacidad propia en lo económico de Cataluña, ¿cómo se constituiría finalmente ese Estado? Nosotros, es evidente que Cataluña es una de las que siempre ha aportado más, aunque para nosotros este, sobre todo hablando de la candidatura de Unidad Popular, este no es el argumento principal para que Cataluña sea independiente. Nosotros entendemos que en una sociedad globalizada lo importante también es recuperar las propias soberanías, ¿no? Y recuperar la soberanía económica para Cataluña, pero no porque paguemos más al Estado español, sino porque es importante que los pueblos recuperen su soberanía económica, pero recuperar también la soberanía energética, la alimentaria, todas las soberanías, ¿no? No es solo un proceso de soberanía económica. Eso evidentemente podría tener impactos en el Estado, pero un Estado, estamos hablando de un Estado que no es democrático, un Estado que está impidiendo sistemáticamente un referéndum, pero que a la vez está impidiendo o está recortando cada vez más los derechos sociales de la gente, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado. Entendemos que Cataluña sea independiente es también una oportunidad para el resto del Estado para generar un cambio real que actualmente no existe, porque sigue ganando sistemáticamente la derecha en el Estado, ¿no? Por lo tanto, que si Cataluña se independiza o genera este cambio, es la oportunidad para el resto del Estado, para el resto de izquierdas, para el resto de pueblos, para empezar también el cambio que hasta ahora no se ha logrado. Mucha gente también se pregunta, ¿no?, cómo sería en esa posibilidad de que Cataluña sea independiente sus relaciones también con esa Europa que vemos también sitiado por la crisis del capitalismo y también sus relaciones hacia América Latina y el Caribe. ¿Cómo ustedes aspiran que sean también ese proceso de relaciones? O sea, nosotros aspiramos a poder discutir si es necesario que Cataluña esté dentro de la Unión Europea o no. Entendemos que en un primer momento, pues evidentemente, bueno, entendemos y estamos convencidos que el euro continuará siendo la moneda, pero que hay que ver cómo nos relacionamos y por lo tanto que tenemos que debatir otra vez si queremos estar dentro de esta Unión Europea o no, esta Unión Europea, la Unión Europea de la crisis capitalista, la Unión Europea que impide la entrada a refugiados que huyen de la guerra, etcétera, ¿no? Que eso hay que debatirlo también en este proceso constituyente y tenemos que ver entonces aquí cómo nos relacionamos, pero también lo importante es basar las relaciones internacionales en la solidaridad internacional que siempre ha sido una tradición en Cataluña, por lo tanto, con América Latina y Caribe existen relaciones y para nosotros es importante seguir manteniendo relaciones no de arriba para abajo, sino relaciones horizontales de cooperación, que creemos que es lo que es más importante, que ayude a generar cambios y a aprender unos de los otros. Para cerrar, diputada, hemos visto hace un mes atrás particularmente la situación del Brexit con el tema de Inglaterra. Escocia también está apostando por la posibilidad de generar ese Brexit, esa salida de Reino Unido. ¿Cómo afectaría o cómo está afectando también el proceso de independencia de Cataluña? ¿O lo afecta o no ese Brexit a la independencia de Cataluña? Eso afecta porque en el Brexit lamentablemente las izquierdas estuvieron muy ausentes y por lo tanto parece que el Brexit es más la victoria de la ultraderecha y la extrema derecha que no la victoria de las clases populares del Reino Unido, que es lo importante y que es lo que habría que resaltar, y por lo tanto existe también cierto miedo aquí de que se asimile la posibilidad de la independencia de Cataluña también a una reacción de la ultraderecha y no a un proceso popular de construcción de soberanías, que es lo que está siendo o debe ser este proceso. Pero para nosotros es importante que es curioso, porque aquí nos niegan un referéndum, pero en cambio en toda Europa están aceptando perfectamente que en el Reino Unido hubo un referéndum y que ganó una opción que no es la que ellos querían y aceptan el resultado, ¿no? Por lo tanto, eso también nos da un poco de esperanzas de que si hacemos un referéndum será reconocido también por el resto de Europa. Correcto. Bien, diputada, de verdad que agradecidos por esta conversa con la Radio del Sur acá en Venezuela. Estaremos bien atentos de toda la hoja de ruta que ustedes han anunciado. Así que, bueno, el mayor de los abrazos desde nuestro país. Muchas gracias. Un gran abrazo. Está la diputada al Parlamento catalán por candidatura de Unidad Popular, Eulalia Reguán, y bueno, representante también de ese pueblo catalán que desde hace años ha estado exigiendo su independencia, no porque haya ocurrido este Brexit o estas separaciones, o esa solicitud de separarse de Europa, del Reino Unido, en este caso Inglaterra y también Escocia, que lo está solicitando, y que en el caso del Brexit lo han liderado, como bien nos decía la diputada, lo han liderado la ultraderecha, ¿no? Eso se apoyó, se ha aceptado sin mayor dificultad en Europa, con algunas cosas, algunas reflexiones que han surgido. Pero cuando Cataluña, durante todo este proceso de solicitud de su independencia, de establecimiento de una soberanía, de recuperación también de su soberanía económica, como bien decía la diputada, ha hecho en constante oportunidad la propuesta de ir hacia un referéndum para su independencia, se lo ha negado el Estado español, particularmente en los gobiernos del PP y el PSOE, ¿no? Porque bastante negocio han hecho con tener a Cataluña en su poder, ¿no? A Cataluña y otras comunidades también autónomas. De todas formas, el Parlamento aprobó hace unos días esa vía unilateral para la independencia de esa región del noreste de España, tal como prometieron en las elecciones del año 2015. Aprobaron esa decisión el miércoles y, bueno, ya a partir de finales de este año, septiembre, por allí comenzará toda esa hoja de ruta que incluye además un proceso participativo, otra de desconexión con el Estado español y la convocatoria de elecciones constituyentes que van a formar pues esa asamblea que redactaría un proyecto de constitución y una tercera fase de ratificación en referéndum de esa constitución para conformar una nación libre soberana como se lo merece Cataluña. El Ejecutivo español entiende que la propuesta vulnera las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el asunto, sin embargo, bueno, los catalanes están decididos a ser libres, y como bien nos decía la diputada, no van a priorizar, tienen que hacer una evaluación, ¿no?, de la política que van a implementar, porque no desean convertirse en lo que se pudieran convertir otros países que están decidiendo salir de la Unión Europea en potenciando gobiernos de ultraderecha. Así que atenderemos entonces esas noticias cuando el tiempo del proceso de independencia así lo convoque. Tengamos atento de Cataluña. 9:27 a la pausa. Grupo Madera, Venezuela en su versión salsa. Llevo con mi situador en mi piel y

sus canales, pero además tienen 130 señales al aire en todo el territorio nacional. Hoy arrancan allí con nuevos contenidos, más música y una nueva estética, dice su presidente Ibesmar Jiménez. Radio Nacional de Venezuela, pues 80 años también al servicio del pueblo venezolano a través de una comunicación sincera, oportuna y veraz. Y también aprovechamos para felicitar a los panas de Canal Conciencia TV, que fueron galardonados en los premios TAL con por segundo año consecutivo en Montevideo, Uruguay. Se llevó el día de ayer la entrega de los premios TAL, la Televisión América Latina, que reconoce los contenidos de calidad de la televisión pública y cultural de la región, y de 180 contenidos propuestos por 22 televisoras latinoamericanas, y después de pasar por todo un proceso de selección de 3 jurados y la votación vía internet. Yo voté, esta semana voté por los panas de Conciencia TV, bueno, se llevaron su premio por a mejor producción innovadora por el programa O Mundo, una serie del productor nacional independiente Luis Montiel, que relata las características más sorprendentes pero cotidianas de la naturaleza a través de divertidos personajes. Felicitaciones entonces al canal Conciencia TV de Venezuela por ese merecido premio TAL. Un abrazo a todos y todas. Vamos a irnos hasta Argentina, estamos haciendo aquí una llamadita, nos vamos a conectar con unas actividades que se están convocando para el día de hoy, porque van a realizarse una serie de movilizaciones en repudio a la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que va a estar reuniéndose con Mauricio Macri. La movilización de todos los compañeros y compañeras argentinos se va a congregar hasta Plaza de Mayo. Vamos entonces con esta llamada. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Karina López Monja, vocera del Frente Popular Darío Santillán de Argentina. Karina, ¿nos escuchas bien? Muy buen día para todos y todas. Bueno, Karina, un gusto tenerte al otro lado de la línea, compañera también de la patria grande, de ese Frente Popular Darío Santillán, que tanto trabajo hace también por esa lucha, el esfuerzo de la integración de nuestra América Latina y Caribeña. Karina, cuéntanos cómo se está ejecutando ya ese proceso de repudio a Enrique Peña Nieto, esa movilización que han convocado, y cuáles son los motivos de ese repudio. Bueno, en primer lugar decir que sí, que ha sido una movilización convocada por la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas aquí en Argentina, junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, barriales, todo el campo popular hoy va a estar en las movilizaciones, primero ahora a la mañana, pero también a la tarde en Cancillería, que se han convocado para que todo el día de hoy sienta el presidente mexicano Enrique Peña Nieto este rechazo, este repudio que se hace desde el pueblo argentino a su visita, ¿no? Y además en una fecha especial, hay que decirlo, hoy se cumple un nuevo aniversario de la jornada de los bastones largos aquí en Argentina, lo que fue justamente durante el terrorismo de Estado, la violación a los derechos humanos, a los delitos de lesa humanidad, a estudiantes. Entonces, la visita hoy, en un día como este, realmente cobra una brutalidad aún mayor. Los motivos de este rechazo que se va a hacer hoy, durante las dos actividades que va a tener Peña Nieto con el presidente argentino Mauricio Macri, tienen que ver con eso, con repudiar el terrorismo de Estado en México, repudiar la no investigación después del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también de lo que ha sido la represión en el último tiempo a los maestros, a los docentes de México. Y además, a todo esto sumarle la situación que venimos viviendo en Argentina en los últimos 7 meses con el gobierno de Macri, que rápidamente ha pasado a intentar que el Mercosur se sume a la Alianza del Pacífico. Argentina hoy es observadora de esta alianza neoliberal que justamente llevan adelante, entre otros, México, Colombia, Chile, y poder decir que en Argentina no es esa la integración que queremos, que es otra, y que por eso repudiamos su visita a nuestro país. Fíjate, Karine, que es la primera visita que realiza Peña Nieto a Buenos Aires para reunirse con Mauricio Macri, otro de los presidentes, como tú bien mencionas, que ha estado ejecutando políticas bien antipopulares, neoliberales contra el pueblo argentino, no solamente los tarifazos, sino también ahora esa persecución que se está haciendo de la protesta. Cuéntale al pueblo venezolano cómo también el gobierno de Mauricio Macri está sumando ese tipo de acciones neoliberales contra el pueblo. Nosotros estamos viviendo una etapa oscura de muchísimo ajuste en nuestro país hacia el pueblo. Ha habido, como decíamos, en los últimos 7 meses una brutal transferencia desde los sectores populares a los sectores más ricos de nuestro país. Nosotros decimos que esta alianza y esta visita de Peña Nieto no es casual, porque son muy parecidos en esto de empresarios, en esto de las políticas neoliberales y también del gobierno de ricos, ¿no? Integrado por ricos y con políticas para ricos. En Argentina, en solo 7 meses hemos tenido 2 millones de nuevos pobres. No lo decimos solo las organizaciones populares, sino que lo dicen los institutos de estadísticas, concretamente estudios privados que se vienen haciendo. Ha habido miles y miles de despidos. Primero, en un primer momento, en el ámbito público, pero también después en el ámbito privado, ha caído la actividad industrial, se han eliminado los impuestos a los grandes empresarios del agro, tratando de volver nuevamente a Argentina, un país que solamente venda alimentos para el resto del mundo, y en un país que es una paradoja, pero en un país que produce alimentos y que podría abastecer 3 veces a su población, hay niños y niñas que mueren de hambre o que no garantizan 3 platos de comida por día. Fíjate, Karina. No, entonces, realmente es una situación Estamos teniendo ahí un problema con la comunicación. Karina, ¿nos escuchas? Estamos teniendo una falla, vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Hay una interferencia, ¿verdad? Pareciera que estuviera tratando de recibir otra llamada, Karina, ¿verdad? Desde el mismo WhatsApp, vamos a intentar conectarnos allí nuevamente con ella. Vamos a ver si ya Karina nos escucha. Karina, ¿nos escuchas? Tuvimos ahí una interferencia. ¿Aló? Bueno, yo la tengo aquí, aparece como que recibe la llamada. Ahora sí, se escucha muy bajo. Karina, bueno, nos estabas hablando allí de la situación en Argentina y tuvimos una interferencia. Quisiera que cerraras allí esa reflexión. Estamos recibiendo una interferencia. No sabemos qué está ocurriendo acá con la llamada con Karina López Monge. Ella es del Frente Popular Darío Santillán. Yo la voy a volver a llamar. Vamos a volver a llamarla desde este WhatsApp a ver qué está pasando, porque parece que puede ser que ella o nosotros estemos recibiendo algún tipo de llamada. Karina, haznos allí, retomamos el contacto, el cierre de esa reflexión. Sí, ahí los escucho nuevamente. Ajá. Nos estabas comentando sobre la lucha del pueblo argentino. Quisiera aprovechar el momento, Karina, porque hacia afuera pareciera que no se quisiera contar de estas movilizaciones y prácticamente se ha invisibilizado que el pueblo argentino está en pie, está en lucha, está en las calles. Cuéntanos a lo interno si es posible que en medio de toda la situación que ustedes están viviendo se conozca a través de los medios de comunicación de este tipo de manifestaciones. Sí, nosotros creemos que la lucha va a permitir poder trascender lo que venimos haciendo, tanto de lo que tiene que ver con las acciones de lucha a nivel local, esto que decíamos, ¿no?, de las políticas neoliberales que viene llevando adelante Macri en relación al ajuste, a los despidos, pero también en este rechazo a la visita de Peña Nieto, ¿no? Ya ha habido algunos medios aquí que han estado en la primer protesta bien temprano por la mañana, que ahorita están en Plaza de Mayo, justamente uno de los lugares que hemos elegido las distintas organizaciones para manifestar nuestro rechazo, nuestro repudio a la visita. Bien, estamos teniendo allí lamentablemente esta fallita con la comunicación. Estamos en relación a el rechazo a ese proceso de integración que tiene nuevamente como norte a Estados Unidos, cuando desde los pueblos planteamos la integración desde abajo a la izquierda y desde el sur. Bueno, Karina, estamos ahí teniendo una falla, pero hemos escuchado con claridad buena parte de lo que nos comentaba sobre por qué se está rechazando la visita de Enrique Peña Nieto a la Argentina y cómo este presidente, sumándose a las políticas neoliberales de Mauricio Macri, pudiera también poner en riesgo la integración regional. Vamos a ver si nos da chance como para que nos convoques también como pueblos hermanos, como pueblos latinoamericanos y caribeños, a sumar esfuerzo contra esa alianza del Pacífico, contra la necesidad que tiene la ultraderecha de retomar los caminos del ALCA. Bueno, gracias a ustedes nuevamente, el agradecimiento a Del Sur, siempre presente y contando estos reclamos de los pueblos de nuestra América en todo el continente, y recordar entonces que en Argentina va a ser muy fuerte, ya han comenzado los rechazos, las protestas a esta visita de Peña Nieto, que no es solo por los terribles delitos y represión que se está llevando adelante, y asesinatos, desapariciones en México, sino además porque es el símbolo de una forma de integración que ya hemos tenido y no queremos volver a tener en toda nuestra América. Muchas gracias, Karina López Monja, ella es vocera de el Frente Popular Darío Santillán. Bueno, le agradecemos allí, a pesar de las dificultades, pudimos escuchar de primera mano lo que significa para el pueblo argentino y particularmente para la juventud argentina esta movilización del día de hoy en rechazo a Enrique Peña Nieto, quien además va a la Argentina el día de los bastones. Bueno, se recuerda a los bastones largos, ¿no? Cómo reprimieron también a esa juventud argentina. Se va a reunir con Mauricio Macri, se estrecharán las manos en esta primera visita oficial de Peña Nieto a Buenos Aires, y esas manos, ¿no?, que están llenas de sangre, porque lamentablemente los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos y el propio Enrique Peña Nieto no ha asumido, ¿no?, que su gobierno está generando y ha generado también una serie de situaciones que violentan los derechos humanos, no se ha hecho responsable por ninguno de ellos y simplemente los anula, ¿no? Y se va a reunir con este personaje, Mauricio Macri, que además para el 4 de agosto va a recibir una nueva protesta contra las subidas de luz, gas y agua, y también contra la persecución que ha ejecutado hacia compañeros y compañeras en Argentina que han estado reclamando por esas medidas antipopulares. Hay 7 compañeros del Frente Popular Darío Santillán en la regional Alto Valles que están judicializados y judicializadas. Hoy también en la Plaza San Martín van a marchar los compañeros del Frente Popular Darío Santillán exigiendo su liberación, y todo eso es en Río Negro, ¿no? Eso producto, ¿no?, de que ellos no se han callado, que ellos han activado con más fuerza los comedores comunitarios, porque bueno, mucha gente no está teniendo la capacidad económica para adquirirlo. En Venezuela la gente tiene el dinero, a pesar de que, o sea, si nosotros no tuviéramos la alta inflación, ¿verdad?, que se ha impuesto, esa inflación inducida que se ha impuesto sobre el pueblo venezolano, pudiéramos, ¿no?, comprar productos a un precio justo como está establecido en las leyes, porque Venezuela es uno de los países que subsidia y también establece precios justos a los rubros, pero tenemos una canalla empresarial y una canalla imperialista que ha estado ocultando, escondiendo esos productos, ha generado la caída de los precios del petróleo, siendo la venta del petróleo el principal ingreso del Producto Interno Bruto de nuestro país, generando de alguna u otra forma que nosotros tengamos que, además que yo lo considero importante, activar nuestras industrias, crear ese venezolano y venezolana que verdaderamente quiera producir, para dejar las importaciones, sustituir las importaciones por la producción nacional. Esas son guerras que nosotros estamos dando en Argentina. El pueblo argentino tiene los productos en los anaqueles, pero no tiene la plata para comprarlo. Y en ese contexto, el pueblo argentino, movilizado, los frentes, los movimientos sociales, han tenido que reactivar con mucha fuerza los comedores comunitarios, las copas de leche, para ayudar a los niños y niñas que necesitan alimentarse, ¿no? Y han tenido que seguir organizando sus emprendimientos productivos, pero eso con un gobierno que no los está acompañando, que es peor, ¿no? Porque en el caso nuestro, a pesar de que se desaparecen los productos de los anaqueles, hay gente jugando, ¿no?, con el alimento del pueblo venezolano, y ejecuta también delitos que deben ser sancionados. La Sundi ahora esta misión de abastecimiento seguro y soberano con nuestro ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al frente, están actuando para frenar a los bachaqueros. Bueno, nosotros tenemos esa fuerza de un gobierno que busca todas las acciones para desmovilizar esta guerra no convencional y reactivar también la productividad de Venezuela más allá del petróleo. Pero en Argentina no tienen un gobierno que les haga caso y los acompañe en este proceso. Y aparte de eso, los criminaliza. Criminaliza la pobreza, criminaliza la protesta social. Así que hoy estaremos atentos. Ya empiezan entonces a movilizarse los estudiantes universitarios de Buenos Aires y también las federaciones, los movimientos sociales hacia esa Plaza de Mayo, donde también estarán las abuelas y madres de Plaza de Mayo junto a otras organizaciones civiles, quienes le están reclamando a Mauricio Macri un posicionamiento firme contra las violaciones de los derechos humanos en México. 9:52, leemos unos últimos mensajitos para saber, ¿no?, qué también opinan nuestros usuarios y usuarias. Dicen, bueno, recuerde ahí, vamos a decirle a nuestro ingeniero que ya llegó, Pedro Colmenares está denunciando que no se escucha bien la señal de la radio del sur en Barquisimeto. Y por acá, nos escribieron y nos dicen, este ya lo habíamos leído, buenos días, hola, buen día, Vanesito, un abrazo para todos los hermanos que laboran en la radio del sur, soy uno de los que forman esos 5 millones de columnas que soportan el proceso revolucionario, que con mucha convicción sigue adelante defendiendo el legado de Chávez. Feliz cumpleaños, comandante, dice José Alejos. Un abrazo, José. También escriben por acá, los derechistas apátrida amanecieron tratando de tapar el sol con un dedo, haciendo comentarios malsanos. Hoy, de todos los hijos de Chávez, que somos la mayoría en el mundo, dan pena. José Chávez nos manda ese mensaje. También dicen, compañeros del sur, última hora en Katia, charcutería Washington Pérez Buenalde, está bajando bultos y bultos de harina Juana para vendérsela a los bachaqueros y están protegidos por colectivos armados. Pila, dice a Vladimir Padrino, dice la familia Ruiz. También escriben por acá, buenos días, si no aplican la ley cárcel a los bachaqueros, la ley de cárcel a los bachaqueros, seguirán con sus acaparamientos de los productos. Hay muchos que están siendo detenidos y llevados a juicio. No es que no se aplique la ley, pero usted sabe cuántas personas han estado lamentablemente incurriendo en estos delitos. Parece que se multiplican, ¿no? Y lamentablemente, porque no es solamente con la cárcel que uno va a hacer justicia, ¿verdad? Como tenemos una sociedad que se ha cargado con antivalores, bueno, el trabajo tiene que ir a fondo, no puede ser solamente con la prisión. La prisión es la última herramienta que deberíamos tener en el proceso de retomar una sociedad, en nuestro caso un pueblo venezolano, que salga de ese vivismo, salga de esa de ese accionar tan lamentable en el que ha caído por hacer plata. Nosotros deberíamos estructurar, y eso lleva tiempo, por eso no es tan fácil estructurar nuevamente esta sociedad, llenarla de valores, con conciencia, con esfuerzo, mucho trabajo, para que no incurran estos delitos. Si nosotros no estamos conscientes de lo que significa la revolución o de por qué jugar con la alimentación del pueblo venezolano, particularmente los sectores populares, ¿no? Porque los que están arriba, bueno, sabemos que lo hacen por una cuestión de ganar plata, de dinero, de su postura frente a lo que significa la revolución. Pero el que está abajo muchas veces lo hace porque, bueno, me dijeron que si yo soy bachaquero, puedo viajar, puedo adquirir cosas, pero jamás se va a hacer rico con eso. Solamente que va a estar perjudicando al mismo pueblo, ¿no? No va a ser rico. Usted no va a ser burgués porque sea bachaquero. Eso es mentira. Usted va a seguir siendo un hombre de la clase popular venezolana. Entonces, hacia ellos es que tenemos que ir. Hacia esos jóvenes que creen que bachaqueando se hacen ricos y que eso es bueno y eso es chévere. La cárcel debería ser lo último. La atención estructural de la sociedad debería ser lo primordial. Eso lleva tiempo. Pero sí, también exigimos justicia, pues, en aquellos casos en los que ya se agarren infraganti a estos sectores. Mira, lamentamos también y saludamos allí a Freddy Bernal, diputado de la Asamblea Nacional. Su hijo Mauricio Bernal, su hijo mayor, sufrió el día de ayer un atentado por parte de dos sujetos desconocidos durante la noche del jueves, cuando se disponía a salir de su residencia aquí en Caracas. El diputado Freddy Bernal, en su cuenta en Twitter, bueno, comentó todo lo que había ocurrido y dijo que sin mediar palabras le dispararon a su hijo, el cual, gracias a su alto nivel de entrenamiento, logró repeler el ataque. Resultaron abatidos los victimarios y su hijo, bueno, fue trasladado a un centro asistencial para ser atendido. Está ahí, estuvo allí en esa, saludando y apoyando a Freddy Bernal y a su familia. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz. Ya el fiscal designado coordina las experticias y diligencias e investigaciones que practican funcionarios del CICPC, orientadas a determinar las responsabilidades penales por este atentado. Esa información aparece en el Ministerio Público en una nota de prensa. Así que nuestra solidaridad y nuestro abrazo, pues, al hijo de Freddy Bernal, Mauricio, y a Freddy, a su familia, por este atentado. A Freddy también nos le han matado algunos guardaespaldas, algunos escoltas, y eso es parte también de esa política neoliberal y esa política asesina que tiene la ultraderecha en nuestro pueblo. Una nota en medio de todas las cosas que comentábamos, una nota positiva y bonita, es la constitución, la creación de ese parque metropolitano Hugo Chávez que se está construyendo aquí en Caracas. Ayer se presentó una etapa más de ese parque. Va a ser el más grande de Venezuela y contará con más de 300 hectáreas para el deporte y el sano esparcimiento, un espacio para que los caraqueños, caraqueñas y los visitantes también tengan un encuentro con la naturaleza, al aire libre. Eso lo presentó el alcalde Jorge Rodríguez, quien además dijo que se crearán 500 metros de ciclovía permanente, 4 canchas para diferentes disciplinas, el jardín de los primeros pasos para niños y niñas, juegos lúdicos y un mirador. También cuenta con el primer sendero de bicicletas de montaña del país. El parque ya tiene algunas áreas habilitadas para su disfrute y se suma a los 2 millones de metros cuadrados de espacios públicos para el buen vivir dispuestos en la capital de Venezuela. Tenemos que despedirnos. Le agradecemos a todos y todas sus mensajes, a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, a todos nuestros entrevistados por haber atendido a tiempo esas llamadas, por contarnos qué está pasando en el mundo. Recuerden que esta es la Radio del Sur y nosotros nos conectamos con todas las historias a las que podamos llegar para que usted también sepa en qué condiciones está este planeta, ¿no? Qué cosas buenas y qué cosas negativas están ocurriendo y cómo están los pueblos resistiendo a la arremetida imperialista. Les agradecemos su tiempo. Quédense aquí en la Radio del Sur. Se despide Vanessa Gutiérrez. Nos reencontramos el próximo lunes. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.